Aquí tenemos claro lo que tenemos que hacer. Escuchamos la votación del día 13 de diciembre. Y lo que tenemos es también un sentido de urgencia. Por eso voy a coger lo que nos decía el alcalde. Nuestro gobierno, como prioridad central y como inversión prioritaria en los próximos años, estará el tema de la educación pública. Así lo hemos definido. Y no solamente la educación pública, sino que también las inversiones en cultura, que es fundamental.